¿cierto? Que decía en relación con el tema de refugio, ¿ya? No lo subí en la plataforma porque hemos avanzado muy rápido en las clases, entonces para que la actividad la podamos realizar acá. ¿Todos tienen algún dispositivo conectado a internet? Sí, teléfono, sí. ¿Sí? Ya. Entonces la idea es que podamos buscar información acerca de... Te voy a dar con lujo de detalle los nombres. ¿Eso para el test? No, no es para el test, es un trabajo en donde nosotros vamos a trabajar la información el día de hoy y el próximo viernes, unos minutitos de la clase, lo vamos a utilizar para que ustedes puedan exponer el caso de estas dos personas y sepan identificar lo que dice relación con el refugio en el caso de ellos, ¿ya? Pueden averiguar un poco... el tema de ellos en relación al refugio que ellos solicitaron o asilo que ellos solicitaron. Entonces el día de hoy vamos a buscar información acerca de esas personas y la próxima semana, para que ustedes la puedan presentar en los primeros minutos de la clase, lo que ustedes creen que sucedió, lo que ustedes creen por qué estas personas pidieron o refugio o asilo. Acá en Chile, la institución del refugio y el asilo no están de formas separadas, ¿ya? En la legislación internacional sí están separadas en algunos países. Acá en el país no está, como que no se dice ya, él es asilado político, él es refugiado aparte, no. Cabe todo dentro de la institución del refugio, ¿ya? Entonces, estas personas, uno es... Palma Salamanca, Ricardo Palma Salamanca, para que ustedes puedan buscar información respecto de él. Y el otro es, se lo voy a dar bien el nombre. Aquí no hay un tratamiento distinto. Pero en Chile. Distinto. No, porque el tratamiento para acá solamente se habla de la institución del refugio. Ya. No hay como una legislación aparte acerca del asilo, ¿ya? Otras legislaciones sí hacen la distinción y el asilo solamente lo refieren cuando es por temas políticos. Claro. Cuando la persona solicita esta protección especial solo por temas políticos, ¿ya? En cambio el refugio, como la ley, la legislación chilena lo declara, el refugio es cuando corre peligro de muerte la vida de una persona por distintos motivos, ya sea políticos, de raza, por pertenecer a cierto grupo de la comunidad LGTBIQ+, religión, etc. ¿Ya? Pero algunas legislaciones sí hacen la distinción entre refugio y asilo, y el asilo, por ejemplo, es que lo van a solicitar a una sede diplomática, pero nosotros no tenemos tan fuerte esa distinción, ¿ya? La otra persona es Galvarino Apablaza, ¿ya? La idea es que ustedes puedan trabajar, puedan averiguar acerca de la historia de estas personas, puedan trabajar hoy día en esto, buscar información, me consultan si es que tienen dudas y los primeros minutos de la próxima clase realizar una presentación de las dos personas e indicar cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Porque estos son, así en contexto general, son... exfrentistas, ya que uno tuvo participación en la fuga cinematográfica de la cárcel de Santiago cuando vino el helicóptero, ¿cierto? Y el otro tuvo una participación por un crimen de homicidio de los Edwards, creo que fue. Y estas personas salieron del país, entonces uno pidió una cosa y el otro pidió otra cosa. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan averiguar y puedan hacer un pequeño paper con estos dos personajes, ¿cierto? Un poquito de contexto de la historia de cada uno de ellos y qué es lo que sucedió con las solicitudes que realizaron cada uno de ellos, ¿ya? Uno lo pidió en Europa y otro lo pidió en el país vecino que es Argentina, ¿ya? Entonces ahora pueden trabajar, pueden buscar la información y si tienen dudas me consultan. Si ustedes son los únicos que van a venir hoy, serán los únicos que tendrán las décimas. Profe, ¿y cada uno va a tener que hablar de los dos? Sí, solamente pequeña información, pequeño contexto de lo que hizo Gustavo Galvarino Pablaza y Ricardo Palma Salamanca en el país, qué sucedió, por qué solicitaron lo que solicitaron, etc. Muy cortito, sin siquiera señalar artículos que tengan que ver con el Código Penal, no se adentren tanto en el tema procesal acá en Chile, sino que cuenten en un contexto general la historia. Si a mí lo que me interesa es lo que ustedes puedan identificar, qué es lo que solicitó cada uno de ellos, ¿ya? Ya. Bueno, entonces, ¿quiénes fueron estos dos personajes, Ricardo Palma Salamanca y Galvarino Apablaza? Sus historias se cruzan, ¿cierto? Porque uno se dice que fue el autor intelectual de la muerte de Jaime Guzmán y del secuestro del hijo del dueño Mercurio, que era Christian Edwards, ¿cierto? Aparte de otros asesinatos más. Exactamente, aparte de otros asesinatos más, un contexto más o menos previo al análisis que ustedes puedan hacer de ambas personas. Ricardo Palma Salamanca era un joven que tenía 21 años y era miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? Y el día en que mataron a Jaime Guzmán, ustedes saben que Jaime Guzmán fue uno de los redactores de la actual constitución que nosotros hoy en día tenemos. Por lo tanto, para los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, estas personas eran casi que figuras muy potentes de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, ¿ya? Entonces, según ellos, había que ejecutar. Ya, la muerte de Jaime Guzmán ocurre 3 semanas después de que se diera a conocer el informe Rettig. ¿Saben cuál es el informe Rettig? El informe Rettig es aquel informe que elaboró el Estado de Chile con información acerca de cómo se habían vulnerado los derechos humanos de las personas durante la dictadura cívico-militar. Ya se indicó en el informe Rettig cuáles habían sido las violaciones que se habían cometido, los métodos empleados en dichas violaciones de derechos humanos, las torturas, la selección de las víctimas, etc. ¿Ya? Esto ocurre 3 semanas antes de la muerte de Jaime Guzmán y por lo tanto el suceso de la muerte de Jaime Guzmán fue algo que endureció en ese periodo a la extrema derecha de nuestro país, porque acuérdense que esto sucede en un momento en que nosotros ya habíamos vuelto a la democracia. Pero resulta que justo estos chiquillos hacen este crimen justo después de que el Estado de Chile da a conocer el tema del informe Rettig. Cuando usted dice se endureció, es que en el fondo como que se fortaleció. Claro, se fortaleció más porque habíamos pasado de la dictadura cívico-militar, habíamos recobrado la democracia, y íbamos tan bien, se dio a conocer el informe Rettig para quizás poder, de cierto modo, ustedes saben que con el tema de memoria es muy delicado, entonces, de cierto modo, con el informe Rettig, el Estado de Chile lo que hizo fue como reparar un poco el tema de la violación de derechos humanos que se había cometido durante todo este tiempo, y suácate que se comete la muerte de Jaime Guzmán. Y en un principio, Palma Salamanca no iba a ser el autor intelectual, perdón, material de la muerte de Jaime Guzmán. Ya Jaime Guzmán era profesor de Derecho Constitucional de la Católica y estos chicos ya se sabían como la historia, el por qué escalera bajaba, etcétera, etcétera, y lo estaban esperando. Entonces Jaime Guzmán se da cuenta de esto y elude el tránsito, cambia su ruta y se sube a su auto, y en una luz roja estos chiquillos lo encuentran y Ricardo Palma Salamanca le dispara a quemarropa, ¿ya? Entonces Palma Salamanca fue enjuiciado, ¿cierto? Estaba cumpliendo pena en el penal de Santiago y ocurre esto de la fuga cinematográfica cuando lo van a buscar en el helicóptero, ¿ya? Que creo que hay una película de eso, que lo van a buscar en el helicóptero y se fuga, se va primeramente a un país de Latinoamérica, le escribe una carta a su madre, ¿cierto? Indicando que él está bien, que ha renacido, que se siente muy bien. Estaba condenado a más de una cadena perpetua por ser autor intelectual, por mantener armas, etcétera, por la muerte de Guzmán. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Fabi. Lo que sucede, de acuerdo a lo que yo pude investigar acá, es que efectivamente él fue el país de Perú, es que en un inicio lo ayudó con este proceso de salida del país, y a través de del consulado lo ayudaron a salir de Chile, y él anduvo por varios países como peregrino, digamos, hasta que este personaje se enteró del sistema de asilo político que mantenía Francia, y fue a ese país, ¿cierto? Y estuvo un tiempo ahí y solicitó el asilo político, de acuerdo a la legislación que tenía Francia en ese momento. Y efectivamente era bastante beneficioso en ese minuto los sistemas que mantenía Francia, porque ellos estaban en una posición del respeto de los derechos humanos, y además tenían una política de no devolverlos. No sé cómo se dice. No devolución, el principio de devolución que existe en esas temáticas de asilo político y refugio. El principio de no devolución. Entonces ahí es donde comienza, donde inicia Paco Salamanca el proceso de solicitud de asilo político, y obviamente tenía que presentar antecedentes al respecto, y Francia consideró en ese momento, según esta revisión, que Palma era susceptible de ser, digamos, asilado. Un refugiado asilado político. Claro. Y esto lógicamente provocó varias tiranteses con Chile, porque lógicamente para Chile en ese minuto, bueno, era más que, más allá del tema político, era una persona que había sido condenada por delito y que había eludido su condena y eludido la justicia chilena. Entonces eso generó lógicamente entre los países una fricción bastante fuerte, y también la observación de la comunidad internacional al respecto de cómo actuaba Francia, y también cómo Chile hacía ejercer su soberanía por fuera, porque finalmente tampoco fueron delitos o crímenes, todos los crímenes, los delitos son importantes, pero en la situación política de Chile en ese momento era grave. Bien. Cami. Pero sí, ¿qué le voy a agregar? Dijeron todo lo que... No. Cuénteme un tema, sí. Cuénteme más, porque falta una parte que la Fabi no... Que lo quise seguir hablando para dejarle la... Sí, falta una parte... falta una parte que la Fabi no hizo mención, entonces en lo que usted averiguó puede que... Cuénteme lo que usted escribió. Bueno, yo prácticamente lo mismo que dijo Fabiola, yo no tengo que nada las fechas y que la Corte de Apelaciones le negó a Chile el pedido de extradición. Eso es faltaba, el bien. Ahí se complementaron la exposición. Claro, el 23 de enero del 2019. Bueno, también Piñera igual envió una carta diciéndole que esto estaba como en contra de la legislación chilena, y eso creo que porque es más todo lo que... Sí, lo que pasa es que cuando fueron los gobiernos de la administración de derecha, lógicamente ellos tenían una cercanía con Jaime Guzmán porque habían participado del mismo partido político. Jaime Guzmán era de la Unión Demócrata Independiente, presidente Sebastián Piñera de Renovación Nacional, pero el mismo conglomerado político, la misma fuerza política. Entonces, hay algo importante que usted indicó, que Chile pidió la extradición de Ricardo Palma Salamanca, pero Francia no la aprobó. Entonces, eso quiere decir que él no pudo cumplir la pena, ¿cierto?, por los delitos que cometió acá en Chile. Ahora bien, Francia alegaba que la pena ya estaba prescrita porque fue hace más de 20 años. También eso que está agregando es importante. Ahora bien, quiero que hagamos el siguiente análisis. ¿Qué piensan ustedes? Esto ya es como opinión personal, no es necesario que sea como tal legalista, etc. Una persona que comete el crimen de asesinato hacia una figura política muy marcada de la derecha y también de la dictadura cívico-militar, ¿Creen ustedes que es un motivo para solicitar refugio o asilo? No. No sé, en mi opinión, igual se mezclan dos puntos bastante importantes, porque si no hubiese ocurrido el delito de homicidio contra Jaime Guzmán, habría estado en total plenitud y en todas las alas del derecho el haber solicitado un asilo político, porque realmente su ideología política, la de Ricardo Palma, era contraria a todos los eventos que habían sucedido en el país. Digamos, habían sacado del país del gobierno a la izquierda, tuvo un tiempo la dictadura, después vino un periodo de democracia en donde ambas partes quisieron un poco menguar todo lo que había pasado. Y efectivamente él podría haber sido perseguido políticamente por su ideología y más aún por la militancia que él ejercía. Pero ya el hecho de haber cometido homicidio, claro. Y yo considero personalmente que ya el homicidio, por ejemplo, el más grotesco que fue el de Jaime Guzmán, con mayor connotación, ¿cierto? Yo considero que no debiese haberse concedido el asilo político porque él finalmente cometió delitos. Claro, entonces, no estaba siendo perseguido por lo que él quería políticamente, ¿cierto? Por su ideología, no. Él estaba siendo perseguido porque tenía que cumplir la pena que su país ejerció soberanía sobre los delitos que él cometió. Entonces yo considero, de mi parte, que Francia no debió haberlo asilado. Claro, pero Francia tiene el fundamento que dice Lacan. Claro, que la pena estaba prescrita y por lo tanto no iba a extraditar a Ricardo Palma Salamanca, porque si la pena estaba prescrita, podía ser que lo estaban persiguiendo políticamente. Pero era perpetua. Además que argumentaron que cuando él fue detenido estuvo bajo interrogatorio y bajo tortura. Exactamente, porque cuando él fue interrogado por un policía de investigaciones, claro, que maquinó, ideó la investigación, la interrogatoria hacia Palma Salamanca y le sacó mentira verdad. Entonces no fueron preguntas de modo correcto en una investigación realizada por un policía de investigaciones, sino que fue inducido. Y esto le hizo creer a Palma Salamanca que sus otros compañeros con los que actuó en el crimen de Jaime Guzmán lo habían delatado, y ahí él soltó la pepa. Ahí vomitó y dijo, ya, bueno, ya, sí, yo lo maté. ¿Ya? Bien, súper bien, chiquilla. Muy bien. Ahora saltamos a Galvarino Pablaza, que es el autor intelectual de la muerte de Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Comienza. Galvarino Pablaza, actualmente tiene 71 años, es un ex guerrillero y líder fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En el año 86 ingresa al Partido Comunista. En el año 73 detenido en muchos centros, digamos, de tortura. Y de tortura. Luego él es expulsado del país en el año 74 y, bueno, estuvo en Panamá. Exiliado en Panamá. En el 86, bueno, ahí es cuando integró la jefatura del Frente Patriótico. Y en el año 91 es donde sucede esto, del asesinato a Jaime Guzmán y el secuestro a Christian Edwards. Luego de esto él huye a Cuba y ahí después se traslada a Argentina, y bueno, en el 2004 la justicia chilena lo acusa de ser el autor intelectual, y ahí él es cuando pide una solicitud de refugio ante el Comité de Exigibilidad para Refugiados, la CONAR en Argentina. Bueno, después de esto la Interpol emite una orden de captura. Y bueno, esto escala hasta la Corte Suprema en Argentina, y ahí la última palabra de esta petición queda en manos del mandatario de ese país, que es Cristina Fernández en ese momento, y ella le concede la condición de refugiado político. Entonces ahí ya él no se puede extraditar. Después en el año 2017, eso fue en el 2010. Ya. En el año 2017... Ah, si no me va a contar. Ya. Hugo. ¿Qué tiene usted para Raúl? Bueno, que Pablaza fue detenido en la afuera de Buenos Aires en 2004. Un mes después la Corte Suprema Chilena aprobó la solicitud de extradición. Sin embargo, el pedido de asilo político detuvo su extradición, quien afirma, bueno, y la palabra se afirma ser inocente por todos los casos que disputa y que es perseguido judicialmente por la lucha contra el régimen de Pinochet. En julio del 2005, un juez federal argentino rechazó el pedido de extradición por considerar que en el país no estaban dadas las condiciones políticas para garantizar un juicio justo. El caso llegó hasta la Corte Suprema Argentina, que en 2007 suspendió su decisión hasta que la Casa Rosada definiera el pedido de refugio político. En 2010, la presidenta Cristina Kirchner le otorgó la condición de refugiado político. Dicho estatus fue revocado en 2017 por Mauricio Macri, pero Pablaza apeló, por lo que no pudo ser extraditado. Ahora, lo importante del enfoque, estuve revisando el enfoque del abogado de Pablaza. Uh-huh. Así que Pablaza tiene un reconocido estatus de refugiado de acuerdo a la Convención Internacional de Naciones Unidas, porque claramente existe una persecución política. Y esto lo argumenta por cada petición, que es prácticamente anualmente, dos o tres veces, invocando los mismos argumentos. Y él insiste que eso le sirve de prueba. Cada vez que, digamos, la UDI argumenta que tienen que extraditarlo, a él le sirve como argumento de que es una persecución política. Porque de otra manera tendría que ser el Estado el que lo esté pidiendo. Pero como lo pide la directiva de la UDI, entonces ahí claramente lo ve como una persecución política. Y lo último dice que para él el estatus de refugiado lo lleva alrededor de 50 años, porque eso lo suma desde la parte de... ¿Los otros países? No, desde la persecución de la dictadura. Entonces, desde ese tiempo, él considera que tendría el estatus de refugiado. Eso. Bueno, leí en otra parte que dice que actualmente su estado de refugiado estaría caducado, ¿ya? Y por ende se deja de considerar como refugiado político como a nivel administrativo. Así es. Y no le han podido extraditar. El año 2017, el gobierno de Macri, como decía, ¿quién es ese? Raúl. Le pongo Hugo. El gobierno argentino decidió quitarle el estatus de refugiado político a Galvarino Pablaza y por lo tanto existe una posibilidad de que el Estado de Chile pueda reabrir la solicitud de extradición. Esta es lo que pide. Es que esa apelación está en curso todavía. Está en curso. Por eso, o sea, está por eso no se ha podido solicitar la extradición de forma así definitiva. De poder solicitar la extradición respecto de una persona, eso... ¿No tiene una fecha límite? Lo que pasa es que yo no sé cuál es la pena que tiene Galvarino Pablaza. Sé que las de Ricardo Palma Salamanca tenía unas perpetuas. Tenía tres perpetuas y una de 15 años. Sí. Pero Galvarino Pablaza, no sé cuáles son. Entonces, mientras no cumpla, puede el Estado pedir la extradición para que efectivamente cumpla la pena en el país del delito al cual fue condenado. Pero Galvarino fue condenado acá. Parece en Chile. Que no, porque él se fue. Pues se fugó. Se fugó. Entonces nació sometido a proceso. Claro. Entonces por eso quieren pedir la extradición para que pueda existir el juicio. Ahora entre los dos hay una diferencia. ¿Notaron cuál es? Ricardo Palma Salamanca es asilado político. Sí. Y Galvarino Pablaza es refugiado. Ya, Galvarino Pablaza solicitó refugio en Argentina. ¿Ya? Ahora bien, si ustedes notan, eso es lo que yo les comentaba. Acá nosotros no tenemos diferencias. ¿Ya? No es que nosotros digamos que establecemos una diferencia entre refugio y asilo. Para nosotros siempre lo vamos a considerar el refugio. Otras legislaciones sí tienen la distinción entre refugiado y asilado político. Asilado político es solamente la persona cuya vida corre peligro de muerte por razones políticas. ¿Ya? El refugio es más completo, como lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, las decisiones de aceptar o no aceptar la extradición o las condiciones de refugiado y asilo, en los casos que hemos estado viendo, dependen como del Poder Ejecutivo, si se han dado cuenta, como que ha influido mucho el Poder Ejecutivo, ¿sí o no? Como que ellos tienen la última palabra. Sí, en Argentina, por ejemplo, la presidenta decidió, le dio la facultad al Poder Ejecutivo de poder decidir si es que procedía o no la extradición de Galvarino Pablaza. Y igual en Francia también tiene que ver un poquito más como de decisiones políticas y además depende también de lo que razone el mismo Estado con respecto a la institución, porque según ellos dicen que la pena está prescrita y por lo tanto por eso no lo van a extraditar. Uh-huh. ¿Ya? Pero como decía Fabiola, las cadenas son perpetuas. ¿Ya? Entonces es complicado el tema trabajarlo, pero hicieron un ejercicio súper bien. De esto es lo que quería conseguir con que pudieran averiguar acerca de estos dos casos que son como lo conocido que tenemos en nuestro país acerca del refugio y del asilo. Así que muy bien, tienen dos décimas para el certamen. Porque me dijeron que el certamen era más difícil, ¿cierto? Sí, sí. Ya, voy a dar sus nombres y lo voy a dejar plasmado en mi cuaderno bello rosa. ¿Décima o no? No, décima. Es que yo me confundo cuáles son las décimas. Las décimas es 5-3 a 5-5. Ah, ya. El punto es de 5 a 6. Ya tengo dos puntos. Son décimas. 5. Profe, y en el caso de Ricardo, ¿ya no hay nada que hacer? ¿Nosotros ya...? ¿Qué volviendo a la vida? Creo entendido de que, a ver, ¿qué son las últimas noticias acerca de Ricardo Palmacena? Por lo que yo leí lo último fue que le dieron trabajo, le dieron una vivienda incluso. Todo, porque lo que pasa es que en otros países, eso es lo que yo les comentaba cuando empezamos el refugio, en otros países la institución del refugio como que le da mucho beneficio a la persona refugiada o asilada. Acá, obviamente no tenemos plata para eso, y ingresa en el sistema público. Por ejemplo, una vez una señora que lleva 5 años solicitante de refugio fue a la oficina y me dijo, es que vine, ¿qué es lo que hay de reparación? La ley lo dice. La señora se sabía así como la ley, súper de pe a pa. Y le dije, no, lo que pasa es que usted si quiere poder adquirir alguna prestación de salud, tiene que ir al CESFAM. Es eso, no es que le vayamos como Estado a designar un psicólogo de forma especial. Ella tiene acceso a las prestaciones igual como una persona chilena. Quizás pueda existir alguna política en específico, pero yo la verdad que desconozco si es que existe algo en específico para los asilados refugiados. ¿Y allí no se le da protección? Esa es otra como cosa. ¿Como lo que pasó con el venezolano él era solicitante de refugio. Pero lo que pasa es que nosotros como Estado, y eso tampoco significa refugio, que una persona como solicitante, él no era refugiado, no, porque todavía no. Era solicitante de refugio. Ajá. Que una persona que se le dé la condición de refugiado, ya a los refugiados se les entrega una visa permanente, ¿ya? Y a las personas refugiadas no significa que el Estado de Chile le va a poner guardias y lo va a seguir para todas partes. Pero hay un caso, el señor de Wikileaks, en Ecuador estaba protegido. Depende de la legislación de cada estado. Sí. Estaba protegido porque sabía que lo iban a matar. Claro, yo creo que a lo mejor, a lo mejor si la persona hubiese sido declarada como refugiada y además hace patente esta protección especial que puede otorgar el Estado de Chile, a lo mejor hubiese existido ronda, quizás de policía, cerca de su domicilio, algo así. Pero para el Estado de Chile es imposible, por ejemplo, otorgar esta protección especial para cada solicitante, porque además no son refugiados, sino que son solicitantes, como lo veíamos en el gráfico la otra vez, ¿se recuerdan? Así más Ricardo, vale, igual. Ahora ya hablo, si se traen a la señora esta de Venezuela, la que está... La María Corina. Sí, sí, ella se la trajeran para acá. Claro, y quizás se podría otorgar una protección especial. Miren, como yo les comenté la vez pasada, hay personas que el proceso del refugio demora muy poco tiempo porque se les reconoce la calidad como tal de forma inmediata. Como por ejemplo, hay rusos que tienen Ustedes saben que Rusia invadió Ucrania, le quitó territorio a Ucrania, y entonces hay rusos ucranianos o ucranianos que llegan al país y claro, se les reconoce de forma inmediata la condición de refugiado porque es obvio que están en guerra y bla, bla, bla, bla. A los sirios también, por ejemplo. Pero yo creo que quizás esas personas, y además el Estado no lo da como de oficio esta protección especial, sino que también la persona refugiada me imagino que tiene que hacer la patente y solicitarla. ¿Ya? Ricardo Palma Salamanca, hoy en día la verdad yo no sé en qué estará. Sí vi que la Fundación Jaime Guzmán quiere reabrir la solicitud de extradición de Galvarino Pablaza. Pero ahí la solicitud de extradición no tiene que ser solicitada por una fundación, sino que tiene que ver más con el Estado de Chile. Creo que en este caso, quien no ha sido procesado el crimen, o sea, digamos el asesinato, ya no está prescrito. ¿Se supone que sí? Supuestamente. Entonces, ¿para qué se le quiere? O sea, obviamente por un tema mediático. Claro, siempre la quieren hacer como. Pero en el fondo es como inoficioso, si entra el proceso y van a decir al tiro, van a llegar la prescripción, ¿no? Dice que sigue viviendo en Francia, que había una vía relativamente discreta, en presencia en el país ha sido objeto de debate y controversia todavía. Y, sí. Y que respecto al activismo y opinión pública ha tenido perfil bajo. Sí, ha escrito libros también. Escribió un libro que se llama El Rescate, creo. Yo de estas personas, indiferentemente de la opinión que uno pueda tener, de la visión, pero yendo a lo estrictamente jurídico, yo no entiendo por qué en estos países pretenden pensar de que Chile está en la jungla o poco menos que es un hermano de Venezuela, porque se están pensando que aquí no hay un juicio justo, me parece ilógico, porque hace rato que estamos en democracia, ¿no? La separación de poder y todo, o sea, es súper demostrable que hay juicios justos. Sí. No entiendo ese argumento, es muy débil, ¿no? a mi juicio, de que no hay Estado de Derecho. Porque en Argentina dijeron eso en 2005. Bárbara, sí, ¿cierto? Sí. No puede ser. Estoy anotando a todos que se ganaron sus dos veces. Muchas. Muy bien el ejercicio que hicieron. ¿Les gustó este tipo de...? Me encantó, sí, pero porque sí se entiende mejor. Sí, sí. ¿Ya? Igual, o sea, sirve como cultura general. Igual. Sí, yo no tenía idea. O sea, había escuchado. Sí, nosotros no conocemos si es que existen refugiados, compatriotas mismos de nosotros. Ahora bien, esto ustedes siempre lo tienen que enfrentar con altura de mira, ¿cierto? Porque esto está dentro de un contexto político, sí. ¿Ya? Que cada uno puede tener su propia opinión, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros estamos discutiendo y estamos desarrollando son instituciones que tienen que ver diferente de su ideología política y por lo tanto se puede generar un debate, cierto, rico, opiniones, etcétera, y todo lo tenemos que llevar con respeto. Y yo creo, o sea, que es parte de la carrera. Exactamente. Abstenerse de las opiniones personales. Así es, ¿sí? Es parte de la profesión, creo. Yo por ejemplo, pienso de que el crimen que se cometió en contra de Jaime Guzmán no es algo que tenga que ver con ajusticiamiento, como dijo Ricardo Palma Salamanca. Un asesinato es un asesinato aquí y en la quiebra del ají. Distinto hubiese sido si es que lo hubiesen perseguido como toda la gente que persiguieron durante la dictadura cívico-militar, que era militante del MIR, que era militante de la Izquierda Cristiana, que era militante del Partido Socialista, solamente por pensar diferente. Es distinto a pensar diferente, tener una ideología política, participar de un partido político, a cometer un crimen. Ahí han cometido tres asesinatos. Exactamente. Entonces, no porque yo sea, por ejemplo, una persona de izquierda, tengo que matar al de derecha, y tampoco voy a ser ojo por ojo, diente por diente. Si sabemos que en la dictadura cívico-militar ocurrieron muchas muertes, desapariciones, ejecuciones, tortura, etcétera. Pero por lo mismo no tenemos que volver a cometer esta misma historia y tenemos siempre que hablar de lo mismo, recordarlo, porque la memoria es frágil. Cuando estos temas se dejan de hablar, esto vuelve a ocurrir porque estas cosas son cíclicas. Pero eso requiere de una construcción, de un, ¿cómo poder decirlo? de saber caminar de la mano con los distintos grupos políticos que existen en nuestro país para poder gobernar en pos del bien común y no enlodarse en una sola cosa como lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela, ya que tiene que ver mucho con la migración. Todas estas cosas que ocurren a raíz de estos conflictos de temas políticos, etcétera, dan origen a lo que pasa con el tema de la migración. Acuérdense ustedes que durante la dictadura cívico-militar muchos compatriotas de nosotros tuvieron que salir del país porque si no iban a ser muertos, iban a ser ejecutados, iban a desaparecerse, etc. Entonces, estos conflictos políticos que se pueden generar dentro de un Estado da origen a migraciones. Ocurre, por ejemplo, que a mí me ha tocado, yo creo que como unas 5 veces he hablado con hijas de chilenos que son venezolanas, que han llegado a Chile después de que sus padres fueron exiliados y se radicaron en Venezuela, porque Venezuela fue país de acogida para los chilenos durante la dictadura cívico-militar. Y ahora están de vuelta, como chilenas, venezolanas. Entonces, siempre estas cosas, estos conflictos que tienen que ver con la institucionalidad del Estado, cuando ocurren estas atrocidades que están cometiendo en Venezuela, van a dar origen a estas migraciones, como también nos ocurrió a nosotros en la dictadura cívico-militar. Así que ahí hay que tenerlo siempre patente. ¿Ya? Yo trabajé muchos años en el tema de la memoria, trabajo con memoria de derechos humanos, por eso les cuento. ¿Conocen ustedes el sitio El Morro? El Morro. ¿Ustedes saben, ustedes conocen el estadio El Morro? ¿En Talcahuano? Sí. ¿Por fuera? ¿Sí, por fuera? Sí. ¿Dónde están los edificios de la Simón? Uh-huh. Al frente está el estadio, ¿cierto? Sí. Y al lado hay un cerro. Sí. ¿Lo conocen? No, no he ido para allá. ¿No? Bueno, ese cerro, durante el terremoto del año 2010, las personas que fueron afectadas por el tsunami de la caleta del Morro hacia adentro, vieron que se vino el tsunami por acá, donde está actualmente ahora el líder, por ahí adentro hay una caleta, que esa es la caleta del Morro, y el van entró todo por ahí. Y esa gente, después de que perdió su casa, se fue a vivir al Morro, al estadio El Morro. Perdón, al Morro mismo, porque aquí está el estadio, se lo puedo mostrar. Si cacho y está el líder, de hecho hay unas casitas ahí que no, tienen para construir. Bueno. Como Roderica. Que ya. Con las casitas que están construidas, ahí abajo tienen como unos. Miren, aquí está el estadio del Morro. Sí. Ya. Ya. El mar entró por aquí. Ya. Y hizo desaparecer todas esas casas que están acá. Todas esas casas, porque entró por aquí el mar. Entró por acá, porque esta es como una caleta acá, hay una entrada de agua. ¿Nunca han ido a ver por ahí? Hay barcos ahí. Y aquí están las pesqueras, por aquí entró todo el mar, por toda esta bahía entró todo el mar y acá. Y todas estas casas que están aquí fueron destruidas y alcanzadas por el tsunami. Entonces la gente, después como no tenía dónde vivir, se fue a vivir aquí, al cerro del Estadio El Morro. En el cerro del Estadio El Morro existe esto. Sí, yo nunca me da miedo. Existe esto. Sí. Acá el eran oficinas de los marinos. ¿Ya? Acá en este lado eran oficinas administrativas, ¿cierto? Y este fue el centro de tortura y detención clandestino que duró más años durante la dictadura cívico-militar y nadie se dio cuenta. Porque estaba súper escondido, estaba al lado del mar, no se escuchaba, estaban los árboles, no había cómo poder darse cuenta de que llevaban a la gente a torturarla ahí, ¿ya? Entonces, resulta que, ¿ustedes conocen a Bautista Ochoa? Bueno, ¿han escuchado de él? Era un estudiante universitario, estudiaba medicina en la UDEC. Y era miembro del movimiento Izquierda Revolucionario del MIR. A él lo ejecutaron, lo mataron. Y se creó una corporación, una fundación de, bueno, ahora son todos viejitos, que eran del MIR y crearon la Bautista Van Chauwen, que es como una corporación de derechos humanos, etcétera, etcétera. La Bautista Van Chauwen, cuando fue el tsunami, hizo una obra benéfica y juntó alimentos, ropa, y le fue a dejar a la gente damnificada que se estaba alojando aquí en el morro. ¿Ya? Cuando las personas miembros de las Bautistas, hoy nos estamos arrancando de migración para memoria, cuando las personas de la Bautista Van Chauwen iban subiendo para ir a dejar las cosas a las personas damnificadas del morro, sintieron algo raro. Dijeron que ellos conocían ese lugar. ¿Ellos fueron torturados ahí? Personas que eran de la Bautista Van Chauwen fueron torturados en ese lugar y recién se dieron cuenta cuando fueron a dejar estallido a las personas damnificadas. Porque las personas, acuérdense ustedes que cuentan los relatos que cuando los torturaban, los tomaban detenidos, ¿cierto? Les ponían saco, les cerraban, entonces se agudizaban todos los otros sentidos, que es el olor, la audición, ¿cierto? Igual que una persona ciega. La persona ciega tiene más desarrollado la audición, ¿cierto? El tacto, los olores, etc. Entonces, cuando subieron las personas de la Bautista Van Chauwen a este voluntariado, que subieron caminando, ahí encontraron algo raro. Empezaron a subir, empezaron a sentir un olor, empezaron a escuchar los árboles, el mar. Después de eso se hizo un estudio con muchas personas, se empezó a buscar información, etc. Y lograron determinar que ahí, en ese centro, habían sido torturados muchas personas. Muchos de ellos que pertenecían a la Bautista Van Chauwen, que habían sido del MIR. Y este centro funcionó desde el año 73-74 hasta muy avanzada fecha, hasta los 80. Y nadie se dio cuenta. Y la Bautista logró... En ese momento se descubrió que ese había sido un centro de tortura. ¿Y qué supone que era? Esto eran oficinas administrativas de los marinos, porque este terreno pertenece a la gobernación marítima. Y resulta que en esta parte de acá, esta parte era como una parte de ejercicios. Esta parte de acá, que eran celdas muy pequeñas, estaban toda la gente prisioneras. Aquí estaban detenidos, eran salas más chicas que esto, 40, 50 personas dentro, y en esta parte de acá eran como las oficinas administrativas. Aquí hay baños. En una de estas oficinas tiene un subterráneo, y uno de esos subterráneos hacían lo que era el catre eléctrico. Ya ahí torturaban a la gente. Esto tiene túneles y pasadizos. Aquí hay algún como museo o algo así que tengo que tratar de explicar. Este, sí, este. Pero no, porque yo digo así. Hay una ruta de la memoria que hace la Municipalidad de Concepción que yo la inventé. ¿En serio? Cuando yo era abogada de la Subdirección de Derechos Humanos, creamos la ruta de la memoria y visitábamos todos estos sitios. Terminábamos en el morro. Creo que una pregunta, si lo mismo, que lo que pasa es que nosotros estuvimos. En Argentina, ¿en Argentina también hay? Sí. Y había, bueno, una modalidad mejor de matar a la gente que... Es que aquí hay uno, que es el de Santiago, el Museo de la Memoria de Santiago. Sí. Y aquí hay un proyecto para que se cree el Museo de la Memoria en el Parque Bicentenario. Uh-huh. Y allá, bueno, había un espacio que está en medio de la ciudad y torturaban a la gente, y la gente también, claro, sentía que pasaba un bache, que doblaba a la izquierda. Sí, pues, o sea, sí, se agudizan los sentidos, claro, la memoria, la audición, los olores. Y de ahí, como está cerca del aeropuerto, ellos los llevaban al aeroparque y ahí los tiraban de los aviones. Sí, los tiraban, y igual, tiraban dentro de barriles con aceite. En Argentina se usaba mucho eso. Sí, entonces me contaban que los sedaban y los tiraban así. Sí, aquí también hacían eso. Sí, aquí también lo hacían. Sí, pues sí, la primera persona que encontraron ejecutada era una mujer que tiraron de un helicóptero y estaba amarrada con alambres en su extremidad y le tiraron al mar. Bueno, y en este lugar que está aquí existen pasadizos atrás y existen unos túneles. Entonces llevaban a los prisioneros acá, en estas partes, y los hacían, no tengo los nombres de las torturas, pero los colgaban de los brazos, el submarino lo hacían, que los enterraban en agua, etcétera, etcétera. Así que eso ocurrió aquí y nosotros no... Nadie sabe. Yo no tenía idea. ¿Qué es un centro de tortura? La Bautista Van Tower, para el Día de los Monumentos Históricos, hace tour, guiado por esto. Y la Municipalidad de Concepción ahora sigue siendo estos tours. ¿Ya? Salimos de la memoria, nos vamos ahora a la migración. acá en la página, yo se los voy a subir igual esto en una PPT para... como adicionar la información de la PPT que está sobre el refugio, y cuando veamos el marco normativo nacional vamos a ver un poquito de la ley, ¿ya? Pero aquí en la página se señala la información general de la solicitud de la condición de refugiado, ¿ya? Son refugiados todos aquellos a quienes se les reconozca tal condición por encontrarse en las siguientes situaciones: tener fundado temor de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. ¿Ve que aquí lo agrupa? Que se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de ese país debido a dichos temores. Haber huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. Entonces, bajo las circunstancias que hoy en día se encuentra Venezuela, podrían caber dentro de esto. Claro. El problema es que la gente de Venezuela llega tarde a hacer las solicitudes. Entonces se les cae. ¿7 días? Se les cae su solicitud por eso, ¿ya? Y uno tiene que comprobar que llegó aquí. Claro, al tiro. Tú tienes que al tiro hacer la autodenuncia, y si tu vida corre peligro de muerte es porque al tiro tienes que solicitar la formulario para pedir refugio. Por un paso no habilitado, ¿cómo van a saber ustedes que yo llevo 2 meses? Es que la persona tiene la obligación de autodenunciarse. Ya, pero si no lo hace. Y se autodenuncia, dice. No, lo que pasa es que toda la gente que entra en frontera se sabe quiénes ingresan. Se sabe quiénes ingresan en frontera por paso no habilitado. Tiene que ser así como un paso muy escondido. Porque toda la gente que cruza por el desierto en el norte de nuestro país. Está cruzando, por ejemplo, aquí está los policías de investigaciones y ellos están cruzando ahí al frente. No es que, por ejemplo, crucen por una parte escondida, porque lógicamente el desierto es muy déspota, ¿cierto? En cuanto al paisaje, al clima. Entonces, no pueden inventar una ruta nueva para acceder a Chile. Acceden por el mismo paso fronterizo, pero dando la vuelta, ¿me entiendes? No es que haya una ruta especial, escondida, para cruzar el desierto. La mayoría de la gente que ingresa a nuestro país lo hace cerca de los pasos fronterizos y lo hace por un paso no habilitado, pero ahí están los policías de investigaciones. Entonces se tiene conocimiento de la gente que va entrando. ¿Pero no tienen cómo identificar a esta persona? Sí. ¿Sí? Los policías de investigación o carabineros los toman y le piden que haga su autodenuncia. Muchas veces. Entonces, tú estás ahí en la... Sí, muchas veces la autodenuncia la hacen ahí. O cuando ingresa la persona, igual, o sea, mira, lo que pasa es que la persona no viene con el sistema de legislación estudiada. Sí. Entonces, cuando va a hacer su autodenuncia, por ejemplo, ya, yo sé. Así como, no grabe esto, mentira. Carecer de nacionalidad y que por los motivos expuestos en los numerales anteriores se encuentren fuera del país en que tenían su residencia habitual y no pueden o no quieran regresar a él. Casi no hay personas que carezcan de nacionalidad, puede ser por ejemplo en los campamentos de refugiados de Bangladesh. Porque ellos no tienen nacionalidad, es un campamento que existe ahí, puede que ellos no tengan nacionalidad, ¿cierto? Los que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual, no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida. Profe, y un ejemplo, no sé, si un venezolano se va primero a Perú y después pasa para acá, ¿igual puede medirlo? A pesar de que pasó a otro país antes. Sí, pero igual eso es cuestionable. Porque, por ejemplo, el formulario de refugio le pregunta, ¿usted por cuántos países pasó? ¿Cuánto duró su viaje? ¿Solicitó refugio en otro país? Claro. Ahora, si estuvo 2 años en Perú y no solicitó refugio, es porque su vida no corre peligro de muerte. Claro. Porque la vida de una persona, cuando está en estas circunstancias, corre peligro de muerte en cualquier parte donde esté. De eso se trata ser una persona refugiada. Profe, no solo que llegue a Chile y diga que su vida corre peligro de muerte, ¿me entiendes? Por ejemplo, el caso de la persona ya llegó a Perú y solicitó el refugio y eso no se alcanzó, no le alcanzaron a dar el refugio, o eso pasa mucho tiempo. En Perú es más fácil, es más rápido. Pero, por ejemplo, tuvo que salir de nuevo rápidamente. Debe tener a lo mejor alguna prueba. Ya, pero eso le serviría para solicitar, sí, en otro país. Le serviría una prueba de que ha solicitado refugio en otra parte. Ya. ¿Ya? Ahora, todo lo decide la comisión que existe a nivel central sobre el tema de refugio, porque ven todos estos pequeños detalles que nosotros en realidad podemos quizás no darnos cuenta, porque por eso preguntan cuánto duró su viaje. Si la persona estuvo 3 años viajando de Venezuela para acá y recién ahora se le ocurre que su vida corre peligro de muerte, es como sospechoso, dijo el Bombo Fica, ¿cierto? Sí. Y si estuvo 2 años en Perú y no solicitó refugio allá, ¿cómo es que ahora llegando a Chile, que está más lejos de su país, corre peligro y ahí antes no? Entonces, todas esas cosas las debe estudiar la comisión. Ya, todas esas cosas son ponderaciones que la comisión realiza, más las pruebas que pueda presentar la persona refugiada. ¿Y si no se la dan, profe, puede apelar? No. O sea, sí, siempre puede apelar, pero si no tiene las pruebas, la verdad es que va a carecer. Miren, la verdad es que casi todas las solicitudes, después les voy a mostrar un recurso. Solicitudes de los extranjeros venezolanos carecen de fundamentos y están fuera de plazo. Son todos por un tema más que tiene que ver con la institucionalidad de su país, no que su vida corra peligro en muerte. Sí hay muchas personas venezolanas que han presentado sus solicitudes de refugio y que sí mantienen prueba, por ejemplo, que sí pertenecían a un partido político, que sí pertenecieron a tal cosa, que presentan alguna detención porque estaban protestando, etcétera, etcétera. Pero la generalidad no es así, ¿ya? Vamos a leer esto y vamos a después tener un pequeño break de 10 minutos, ¿ya? ¿Ante qué autoridad se puede manifestar la intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado? La persona que requiera protección internacional podrá manifestar su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado desde que se encuentra en territorio chileno. Desde que se encuentra, no desde que va a llegar a su destino final, ¿ya? Por eso es que el plazo es importante. La autoridad migratoria de frontera que se encuentra en un paso habilitado. La dirección regional más cercana a su domicilio del Servicio Nacional de Migraciones. El Departamento de Refugio y Reasentamiento del Departamento del Servicio Nacional de Migraciones. Ya, eso queda en el Departamento de Refugio y Reasentamiento en Santiago, en la oficina central del CERMIG. Ya. El costo del trámite obviamente es de forma gratuita. Se puede acercar ante cualquier autoridad de control fronterizo o ante cualquier funcionario de una dirección regional o a nivel central y nadie le va a cobrar por absolutamente nada, ¿ya? Entonces, acuérdense que yo les comentaba anteriormente de que habían abogados que incluso llegaban hasta cobrar hasta 1 millón de pesos por una hoja en donde la persona decía, soy Carolina Tapia y quiero pedir refugio, ¿ya? Sin siquiera darle una explicación, una asesoría a la persona extranjera, sin siquiera hablarle de los plazos, sin siquiera hablarle de los documentos, de las gestiones que tenía que hacer como extranjero en relación a su autodenuncia, etc. Ahora, no solamente las personas que ingresan por un paso no habilitado pueden pedir refugio. Puede que una persona ingrese a través de un paso fronterizo, por ejemplo, que ingrese por Colchana, a través de fiscalizado por la Policía de Investigación, ingrese por el paso Libertadores, o incluso que ingrese por aeropuerto, ¿ya? Y le manifieste a la autoridad contralora de ese paso fronterizo que quiere solicitar refugio. No es requisito que la persona sea un migrante irregular. ¿ya? Eso tenganlo bien claro siempre, porque, claro, uno trata de como que asemeja el refugio solo a las personas venezolanas que ingresan por paso no habilitado, ¿cierto? Y no, una persona que entra de forma regular al país también puede ser solicitante de refugio. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado? La formalización de la solicitud de refugio se podrá realizar únicamente en el Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio o en las direcciones regionales correspondientes. Todas las direcciones regionales del servicio tienen un profesional que canaliza las solicitudes de refugio de las personas extranjeras cuando así lo manifiestan. En ese momento, ya no se entrega un formulario por la autoridad migratoria, sino que se llena el formulario a través de la página. Ya ahora es todo online. Se llena a través de la plataforma la solicitud, que más o menos son las mismas preguntas que existían antes cuando se le entregaba un formulario a la persona. Antes se le entregaba un formulario a la persona y la persona lo tenía que, podía entregar a los 5 días y nosotros le pasábamos el formulario. Entonces nosotros después visualizamos, oye, le estamos entregando el formulario, la persona puede inventar cualquier cosa. Después el formulario tenía que llenar en la oficina. Después se eliminó el formulario y el formulario se llena de manera online por el profesional de cada dirección regional y le va preguntando las cosas y va anotando ahí todo lo que el extranjero le diga acerca de su solicitud, ¿ya? Pero que si la persona no entiende el idioma, ¿hay un traductor? Sí, hay un traductor, sí. O sea, ahora primeramente se hace como una entrevista de la primera admisibilidad. Ahora, cuando nosotros visualizamos de que la persona no entiende el idioma, lógicamente dejamos establecido la fecha en que la persona se acercó a la dirección regional e informamos a la encargada del departamento de Santiago indicando de que necesitamos algún traductor. Claro, claro. De hecho, han habido entrevistas ya de elegibilidad de personas rusas y ucranianas en donde la hemos realizado con un traductor y se hacen de forma remota con los colegas de Santiago y con un traductor de por medio, ¿ya? En ese momento se le entregará por la autoridad migratoria, ya ese formulario no existe, es todo online, ¿ya? Donde debe señalar su dato personal, la descripción detallada de los hechos y las razones que lo llevaron a abandonar su país de origen, entre otros documentos. Luego se va a revisar que cumpla con todos los documentos formales y se da curso a la formalización de la solicitud de refugio. En caso de que no cumpla con dichos requisitos, se le pide al extranjero que subsane la documentación que le falta y se le otorga un plazo de 10 días hábiles. Estos 10 días son hábiles administrativos, es decir, de lunes a viernes, ¿ya? En caso de subsanar correctamente, su solicitud se dará curso. En caso contrario, se tendrá la solicitud por desistida. Ahora, existe confusión dentro de las personas extranjeras. Cuando el servicio les notifica que tienen que subsanar, tienen que presentar la documentación que corresponde y eso dice relación con que la autodenuncia se haya realizado dentro de los 10 días de haber ingresado al país. Pero el refugio lo tiene que solicitar en 7, entonces siempre dejémoslo en 7, ¿ya? Y las personas creen que cuando van a subsanar y presentan, por ejemplo, la tarjeta de extractor, aunque sea de fecha muy posterior, ya subsanaron. No hacen el razonamiento de que la documentación que le está solicitando el servicio es que tiene que ser dentro de estos plazos. Y la persona presenta la documentación, entonces después reclama porque la persona presentó la documentación. Y ahí nos presentan recursos de protección. Ah, pero la presentó con la fecha dentro del plazo, dice. Claro, no cumple con los plazos por la ley, ya, presenta la documentación, pero la documentación es más que vieja, más que pasada. Sí. Pero presenta la documentación. Entonces la persona cree que el solo hecho de presentar la documentación es que subsanó. Claro. Y no, tiene que subsanar la documentación, pero con los plazos, cumpliendo con los plazos que establece la legislación. Entonces ahí la persona dice, oye, pero si yo subsané, y subsané dentro de los 10 días. Claro, subsanó, pero los analistas de Santiago determinaron que los documentos que acompañó no logran desvirtuar los fundamentos que se indicaron que no, que su documentación era faltante para cumplir con los requisitos legales. Y es ahí donde nos plantan el recurso de protección. Claro. Pero ahí mismo el recurso de protección se caería por el tema de los... De ahí les voy a mostrar, vamos a terminar de leer esto. ¡Uy, qué harto! Vamos a llegar hasta aquí, esta aquí sesión de reciente. Y ahí les voy a mostrar el recurso, ¿ya? A su vez se les informará respecto del procedimiento de la determinación de la condición de refugiado, sus derechos y obligaciones, su propio idioma o en otro que pueda entender. Se le informará acerca de la posibilidad de contactarse con un representante de ACNUR también. Y la visa que se les otorga, bueno, si es que esto todo resulta bien y se acusa la solicitud, se entrega una visa por 8 meses de forma gratuita que el extranjero debe ir renovando antes de los 7 días de que venza su visa, ¿ya? Este permiso de residencia, esta visa temporaria de 8 meses, le permite acceder al trabajo, los servicios de salud, educación, etcétera, entre todo. Vamos a tener un recreo, luego vamos a ver el punto 3 y 4 y vamos a ver el recurso, ¿ya? Para mostrarse. Así que despertemos. Ya, muévanse. Muévanse, muévanse. Vamos a hacer. Yo creo que el recurso realmente le hacía una terapia así de relajación. Cuando estaban en el. No, como una cosa activa. Cuando estaban como en el periodo de examen. Ya, párense todo. ¿Qué decía? ¡Párense todo! Y empezamos con una relajación de movimiento y para que no se quedaran dormidos. Ya vayan a oxigenarse. Vayan a oxigenarse, que no queda lo que ustedes cuentan y tal. Está todo cerrado. Tomen agua, respiren aire.